¿Ah? Ahora te atrae la camioneta. Ahora te atrae la camioneta. ¡Os habéis pasado pa'l pico, burrati, conche tu madre! ¡Vaya, conche tu madre! ¡Ahora, ahora, ahora! Te moví, te mato, conche tu madre. Por favor. señor, que no venga más. Ya. Ya. ¿Ya sientes que nos voy a sacar? No. Siéntate aquí como lo siento. Mete la pierna abajo. ¿Quién te lo quitó? Toma, toma aquí la cara con la cara. El mío me dijo que me va a matar. Igual me dije.